Llega a vos por gentileza de Carpintería San José de Becchione Hermanos. 106. It's a heartache, nothing but a heartache. Siempre una canción. Acaban de salir las cabezas, la nacional y la provincia de Buenos Aires. En un ratito te las cuento porque ahora tenemos que tomar contacto con Fernando Comas, titular de la Patrulla Rural de Saladillo. Buen día, gracias por atendernos, Bueno, buenos días para vos y para toda la audiencia. Fernando, ¿cuáles han sido las novedades en las últimas horas? Bueno, en el día de ayer, personal de la patrulla, en circunstancias que recorría la jurisdicción, más precisamente el cuartel primero, observa que en una de las chacras salía una camioneta Peugeot, tipo furgón, desde el interior de un campo, por lo que procede a interceptarla. Y en el interior de la misma, bueno, constata la existencia de 18 lechones despainados, ¿no? Ajá. Por lo que, bueno, se le da directa intervención a bramatología de Saladillo, de acá de la Municipalidad de Saladillo, y se procede al decomiso de la misma, ¿no? Hasta ahí las novedades en las últimas horas, ¿no? Sí, sí. Después, bueno, por el momento ninguna otra novedad, ¿no? Bárbaro. Gracias, subcomisario, Bueno. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces de subcomisario Fernando Comas, a cargo de la Patrulla Rural de Saladillo. Y allí nos vamos rápidamente a los números de la suerte. En las cabezas de hoy, Nacional y Provincia de Buenos Aires, los favorecidos son: en la Nacional, primera de hoy, 558. 5.558. 5.8. Y en la provincia de Buenos Aires, a la cabeza el favorecido, el 1.085. 1.085. Agencia Candilejas, la agencia de la suerte en toda la zona. Quinielas, Telequino, Loto, Quini 6, Mi Bingo, Raspadita.